Hola, bueno, muy buenos días para todos ustedes, la audiencia, gracias por acompañarnos. Efectivamente, arrancamos un enero ya con plan integral, la segunda vuelta de este plan que creemos que fue muy exitoso el año pasado. ¿Por qué digo segunda vuelta? Pues ya arrancamos con el Cóndor en el mes de diciembre y ahora en el mes de enero estamos acá en Barrio Sati. Arrancamos hoy tempranito, 7 de la mañana, pues va a ser una semana con mucho calor, así que bueno, adelantamos un poquito los horarios, seguramente nos vean más tardecita noche también con los laburos, desde el lunes hasta el jueves inclusive, con todo lo que es el trabajo, bueno, como ya estamos acostumbrados, de poda, limpieza, levantamiento de microbasural, también tratamiento de calles, que bueno, anoche llovió bastante, pero nos encontramos con posibilidades ya de arrancar con unas cuantas calles hoy, pero va a haber mucho más trabajo de mejoramiento de calles, más el miércoles, jueves, por una cuestión de que necesitamos que escurra un poquito más el agua. Así que nada, esperamos a todos los vecinos y las vecinas que puedan acercarse acá en la playa, en la plaza, perdón, para poder traer todas sus, lo que tengan en sus casas, que ya no utilicen, como decimos siempre, estamos acá para trabajar en comunidad. Trabajando también, me imagino que con la Junta Vecinal, también muchos vecinos, nosotros recién estábamos acá esperando un ratito y justo venían los vecinos y preguntaban si podían venir a tirar la basura aquí, a dejar algunos residuos, entonces en la plaza entre Estomba y también O'Higgins. Sí, exactamente. Sí, este es el punto central o neurálgico, como le llamamos nosotros, donde pueden traer, pero también pueden acercarse porque hay muchos vecinos y vecinas que tal vez no tienen la posibilidad de traerlos hasta acá, vienen, nos dan la dirección y nosotros con el equipo nos movilizamos hasta allí para poder colaborar. Justo recién acabo de pegar una vuelta y hay distintos equipos en distintas casas colaborando con los vecinos para sacar sobre todo aquellos elementos grandes que ya no utilizan. Entonces, bueno, y sí, como vos decías, siempre es fundamental la articulación y el trabajo con la Junta Vecinal, que es lo que ya estamos acostumbrados en cada uno de los barrios. Para nosotros es fundamental poder contar con una Junta Vecinal abierta, pero también con todos los vecinos y las vecinas que se acerquen para hacernos saber también los distintos aspectos de cada uno de los barrios. Eso para nosotros es fundamental. ¿Cuál fue la decisión de arrancar aquí por el barrio Sati? El año pasado al menos comenzaron por el lado del barrio Don Bosco. Sí, bueno, íbamos a arrancar por el Don Bosco, pero arrancamos con el barrio Sati porque como ustedes verán, iniciamos también con el cambio de circulación de las calles perpendiculares a lo que es, bueno, O'Higgins y Winter, que son las calles más troncales del barrio, entonces nos parecía fundamental también nosotros poder ver in situ cómo va este cambio de circulación. Sabemos que eso lleva tiempo, pero la verdad estamos muy contentos porque la aceptación fue inmediata, es algo que el barrio venía demandando hace muchísimos años y creo que mejora muchísimo la seguridad vial del barrio. Es la verdad que estamos muy contentos también con eso y por eso decidimos comenzar en enero con el barrio Sati. Hablando también del plan integral de vivienda limpia en comunidad, como bien también recordabas, en diciembre, antes de que termine el año, estuvieron por el balneario El Cóndor. ¿Cómo están viendo al menos también el balneario? Bueno, este fin de semana la verdad que estalló el Cóndor. Justamente hablábamos con el equipo hoy tempranito, que ayer todas las playas, hasta Bahía Creek inclusive, estaba lleno de vecinos y vecinas, pero también de mucha gente de afuera que se fue acercando, que sabemos que utilizan mucho el camino de la costa y obligadamente recorren nuestras cosas hasta llegar a las grutas, San Antonio, así que la verdad que estamos muy contentos. Y al Cóndor lo vemos muy bien, no solo lo vemos, sino que lo transitamos porque vamos permanentemente las distintas áreas del equipo, servicios, obras públicas, bueno, por supuesto la subsecretaría del Cóndor, también con todo el trabajo social y de derechos humanos que seguimos haciendo permanentemente, porque el Cóndor no es solamente lo que se ve, sino también todas las cuestiones que vamos haciendo, que muchas no se pueden contar, porque todo lo que hace desarrollo social, desarrollo humano, no, muchas veces no es comunicable, no es contable, pero se trabaja de manera permanente en el balneario El Cóndor. Entendemos que siempre falta un poquitito más, pero la verdad que el trabajo que se hace con la arena, con las calles, con los microbasurales, en el Cóndor también inclusive está espectacular. Así que hicimos un gran plan en diciembre y lo vamos manteniendo durante todos estos meses, fundamentalmente que es temporada, pero la verdad que lo que podemos decir es que el trabajo fue continuo. Y siguiendo hablando del Cóndor también, bueno, en lo que debe ser seguramente los preparativos de la confirmación también de la grilla y demás para lo que va a ser la fiesta del mar en la Campante. Bueno, estamos a día, ya seguramente en cualquier momento les va a llegar la confirmación de cuándo vamos a hacer la conferencia de prensa, porque si bien el lanzamiento o la presentación de ambas fiestas ya la hicimos el 29 de diciembre en Plaza Seca, pero bueno, estamos terminando con algunos detalles de la logística para ya poder contarle a toda la comunidad con qué nos vamos a encontrar para la fiesta nacional del mar y la Campante, que esperemos que nos acompañen, como fue también la del Río, esperemos que sea un éxito, como fue también la del Río, no solo porque podemos disfrutar de grandes espectáculos, artistas nacionales y sobre todo locales, sino también por todo el motor económico que se genera alrededor de una fiesta nacional, así que estamos a días de poder anunciarlo.